Aparte de eso, sumándole conocimiento, capacitación, tomando ahora, leía un poquito, tomando como ejemplo a España, que sabemos que es un emblema del turismo. Lo saludamos, está Jesús también con nosotros. Aldo Álvarez, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, un placer. Y la verdad que en vivo, con Aldo siempre más lindo. ¿Cómo estás, Aldo? Hola Pablo, ¿cómo andás? Bueno, contento por estar acá, como siempre. Siempre nos tratan muy bien acá. Bueno, saludo a vos y a todo el equipo que nos tratan muy bien. Bueno, Aldo, la verdad que muy bien lo de Concordia, en lo que fue esta temporada de vacaciones de invierno y ver que Concordia aparece en las notas en todos lados. ¿Te pone contento esto? ¿Estás satisfecho? Sí, sin dudas. Nosotros, esto Pablo, es una planificación que venimos siempre. Nosotros presentamos un plan de acción 2021, donde teníamos diferentes ejes que íbamos a trazar y trabajar. Bueno, y uno de ellos era con el objetivo de colocar a Concordia como un destino turístico inteligente. La palabra inteligente quiere decir en el cual esté muy adaptado a las nuevas tecnologías, bueno, a lo que son una ciudad que innove desde lo turístico. Y bueno, ya el año pasado veníamos trazando esa acción con lo que era la app Concordia Turismo, que hoy sigue teniendo cada vez más descarga, actualizándose. Y que está muy buena también, Está muy buena, donde simplifica. Nosotros, fíjate vos que en un momento de pandemia trabajamos en silencio esa app y pudimos ya en el verano 2021 presentarla, y éramos el único destino de la costa del río Uruguay que tiene una app, y entonces el turista cuando llegaba no tenía la necesidad de estar con el papel, con el folleto, donde hoy sigue todavía en discusión porque no es recomendable entregar papel. Concordia ya tenía una aplicación en la cual podía el turista que llegaba a la ciudad tener todos los servicios en el dispositivo y a su vez tener información desde una gomería, una estación de servicio, hasta el precio que tienen las termas, hasta la gastronomía de la ciudad, la hotelería, mapas interactivos, los circuitos también por donde recorrer la ciudad, la salida del bus turístico. Bueno, la verdad que Sí, mucha data, mucha fue data. muy importante y a su vez también se trabaja como es una herramienta muy fuerte de promoción, ¿no? Porque vos estás promocionando a todo el sector privado desde una aplicación donde el turista puede tener a elección propia de cómo llegar. Así que eso fue un indicio y a través de eso empezamos a trabajar mucho con los datos. Hoy la tendencia que viene mundialmente y es muy nueva aquí en Argentina es trabajar mucho a través de un observatorio. Por eso cuando ni bien llegamos en el 2020 conformamos un observatorio turístico que no estaba y era esta la misión de poder lograr analizar los datos, transformarlo en información, luego hacer inteligencia de mercado para después proyectar todas las estrategias adelante, ¿no? Tenés que saber dónde estás parado, de A dónde. partir de la información, la Claro. estrategia para Claro, promocionar Concordia. para promocionar y crecer y desarrollar, y a su vez también transferírsela al privado. Es muy importante que hoy un hotel, un restaurante o alguien que quiere agregar una unidad de servicio turística sepa cuál es la realidad de Concordia, de dónde la procedencia de los turistas que vienen a la ciudad, de dónde, cuántas noches pernoctan. Cuál es el segmento también de edad que vienen, si vienen en pareja, en familia, cuáles son los atractivos que más recorren, eso lo hacemos todo un trabajo, te diría, de escaneo total en los Seguro. diferentes lugares. Nosotros ahora ya este fin de semana planteamos 3 puntos en un día y 4 puntos de encuesta en otro, salimos con encuesta en tiempo real, para eso nos equipamos con tablet, con celulares, tenemos un software que va en tiempo real subiendo y haciendo el análisis de la encuesta. Bueno, todo ese trabajo nos posicionó y pudimos lograr que la semana pasada estuvimos en Capital Federal, donde fuimos invitados por el ente de turismo de CABA, y bueno, y fui. Eso es un datito que me gustaría profundizar. Estos vínculos que se van generando, ¿sumamente importante o no? Son importantísimos. Fíjate, Pablo, que nosotros venimos del año pasado trabajando con el ente de turismo Capital Federal, donde se trabajamos en transferencia de conocimiento. Nosotros aprendimos la metodología de cómo organizar el observatorio y empezar a analizar los datos. Porque es muy nuevo, porque no se sabe, y obviamente que Capital Federal tiene un desarrollo muy grande en lo que es la inteligencia. En este caso, tiene un sistema de inteligencia turística, un SIT se llama. Entonces nosotros empezamos un poco a copiar, pero analizándolo en nuestro contexto, Sí, la ¿no? idiosincrasia de Concordia es Claro, particular. entonces empezamos a trabajarlo en nuestro contexto y nos sirvió mucho como herramienta para analizar y trabajar acá. Es más, En uno de los testimonios que nos dio la gerente del Observatorio Turístico de Buenos Aires, lo dice, que Concordia fue más allá. ¿Por qué? Porque nosotros, un ejemplo, en las vacaciones de verano, cuando fue el feriado de carnaval, tuvimos un inconveniente donde hubo mucha gente, más del 92% que hubo de ocupación, y el Centro de Información Turístico, que está en el centro de la ciudad, que también eso ha sido una gran apuesta que hemos definido con el intendente y la concretamos en un año de pandemia, ¿no? Todo esto que estamos hablando en la pandemia. Turismo en pandemia. Igual, déjame hacer un paréntesis acá. La aplicación y el observatorio ya estaban los proyectos antes de que la pandemia sea una realidad, te diría, ¿no? Sí, esto sí, lo sí. Hablamos con vos antes. Se potenció posiblemente, pero la verdad que esto era un proyecto que estaba dentro de los proyectos que vos traías. Y cuando los proyectos se concretan, me parece que son más creíbles como en gestión, motivás al equipo y a su vez también obviamente al sector que te acompaña. El sector privado, cuando nosotros llegamos, como todo, ¿no? No nos conocía, desconocía y a su vez también... descreía en gran parte de los proyectos que nosotros habíamos presentado como plataforma, y a medida que fue transcurriendo el tiempo fuimos generando lazo. Hoy creo que con el transcurso del tiempo, ya en un año y medio casi de gestión, fuimos demostrando, nosotros propusíamos de entrada una gestión por resultado. ¿Eso qué quiere decir? Presentábamos los proyectos, hacia dónde íbamos a ir, en qué tiempo íbamos a llegar. Y bueno, ahí medíamos las métricas. Así que así nos manejamos, me parece que la mejor manera de contar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a llegar. Y una vez que llegamos, obviamente, precisarlo de qué manera llegamos, porque así me parece que vamos generando credibilidad, confianza, y bueno, eso sucedió. Y con el tema del observatorio, por eso te decía que los vínculos son clave, ¿no? Trabajar el año pasado con Capital Federal, ayer tuvimos un Zoom con 50 ciudades del país, donde fuimos invitados por Capital Federal, donde hubo disertación de tres localidades de España, Madrid, Toledo, Valencia, y por ahí capaz uno dirá, che, pero ¿por qué vamos a mirar Madrid, España? Y hay que mirar obviamente a los mejores. Que se levantaron destrozados y el turismo fue su industria. Hay que mirar, por eso digo, a los países desarrollados y nosotros poder imitar, obviamente, llevándolo en el contexto donde estamos, pero me parece que se trata de eso y también de trabajar con el recurso humano que tenemos. Por eso digo que todas las cosas que yo voy contando fue con el propio recurso humano que tiene el municipio, en este caso que tiene la Secretaría de Turismo, y eso me parece que es mucho más loable a la hora de analizarlo, porque bueno, sabiendo que los recursos son escasos, que no tenemos en este caso un presupuesto abultado para poder trabajar esas temáticas, así que todo eso es un doble esfuerzo y a su vez también una doble satisfacción, y en este caso ser reconocido a nivel nacional Capital Federal, donde pudimos contar nuestro caso de éxito. La verdad que yo destaco la calidez que han tenido para con nosotros, porque tuvimos 2 horas y media disertando, palo y palo, 10 minutos nosotros, 10 minutos ellos, y enfrente mirándonos ciudades como Rosario, como La Plata, como bueno, Paraná también, que fue invitado, Junín, Pueblo General Belgrano, Santa Fe, o sea, ciudades que tienen un desarrollo turístico también, ¿no? Entonces, y ahí, Aldo, se genera el vínculo del pasame el teléfono, estamos en contacto con Rosario, Junín, lugares que son emblemas, ¿no? Sí, bueno, por eso digo que ahí surgen cosas que por ahí uno no la planifica y que te van moviendo un poco el escenario en gestión, porque la gestión también es así, ¿no? Vos planificás, pero después el contexto te va llevando según los ejes de cómo se va manejando el contexto. Entonces, en eso sí, nosotros ya tenemos ahora planificado desde el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Sí, tenemos trabajado lo que es transferencia de promoción. Promoción cruzada vamos a hacer, como se llama ahora. Son activaciones que... Quiere decir, ejemplo, nosotros en Rosario acá, ya tenemos cerrado Salta, capital, que tiene un desarrollo muy grande turístico, en octubre, así que Concordia se va a vestir una semanita de Salta y Salta se va a vestir de Concordia. Me parece genial. Así que esa es la manera de promocionar en diferentes destinos, y ya tenemos un cronograma que muy breve ya lo vamos a lanzar, y bueno, y todo eso lleva, ¿no? Armar logística, cómo vamos a promocionar, y bueno, cuántos días vamos a estar. Vamos a llevar seguramente también la gastronomía típica nuestra, trabajar el kilómetro cero, que hoy se trabaja mucho. El otro día hablaba con uno de los chicos que tiene un restaurante y me comentaba, y eso también es importante, de promocionar los productos locales, de la huerta, de acá, trabajar bueno, con eso le diste típico. Mucha importancia, bueno, o al turismo rural. Eso hoy tiene un valor, Pablo, tremendo en las ciudades europeas y bueno, y nosotros lo tenemos acá. Entonces hay que, en eso sí hay que creérsela, digo, del aspecto que es algo factible, algo realizable, pero bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Te voy a llevar, porque me nombraste Sata, Rosario, hay un sector que es crítico y habla de los recursos, que si vamos acá, pero la pandemia desnudó esto de lo importante que es el turismo y de una ciudad que se quiere instalar como turística, requiere de los paseos, como el que hicieron el primero de mayo, el corredor, la oficina de turismo. Vos vas a Salta y las calles son chiquititas porque hay gente, ¿me entendés? Si vos te querés instalar y como ciudad turística, esto lo necesitás. Necesitas. Generar el ámbito, tener los servicios. De hecho, el corredor gastronómico nace por la relación que nosotros tenemos con Salta. ¿Viste? Ellos nos transfirieron, nos contaron cómo hicieron los diferentes paseos que tienen, y de ahí nosotros trabajamos una ordenanza, juntamos con los concejales, trabajamos con desarrollo urbano, trabajamos con el privado, o sea, todo un trabajo que hicimos. Después logramos no entorpecer el tránsito, y lo que se tuvo que corregir lo corregimos, pero lo importante de esto, ¿sabes qué, Pablo? Que en verano, y hasta ahora, justo ahora que hubo un veranillo en vacaciones de invierno, los turistas se sientan en el corredor, entonces eso funciona, porque eso está en todas las ciudades turísticas que hoy proponen una gastronomía al aire libre, ganar el espacio público. Bueno, es una tendencia que hay, no solo en Concordia, sino en todas las partes del mundo. Igual, me parece que la sociedad lo entendió, el vecino, primero... Es un proceso. Y después lo fue entendiendo, lo fue aceptando y hasta lo fue celebrando esto, ¿no? Es un proceso. Lo importante de esto es, yo destaco dos cosas, es que se ocupó, que anduvo bien, y por otro lado no hemos tenido hasta el día de hoy ni un accidente, que a lo primero era una de las cuestiones que se decía, bueno, que el que iba a estar en el lugar iba a estar desprotegido, que bueno, que los autos no iban a respetar, que iban a estar en gran velocidad, y eso no ha sucedido. Entonces eso también hay que tirarlo arriba de la mesa a la hora de analizar. A mí me gusta siempre trabajar sobre datos que validen el fundamento, y me parece que esa es la única manera de ser lo más transparente posible y poder construir para adelante, ¿no? Porque si no, si estamos negados todo el tiempo, seguro. Quedamos, viste, siempre a media agua. Aparte, me parece que, te repito, la pandemia desnudó la industria que es el turismo, ¿no? Los mozos que laburaban, cuando estuvo cerrado, te digo. Lo que genera el turismo. No, el que vos digas a los hoteles, ¿no? Nosotros para eso, Pablo, estamos trabajando ahora, te voy a enganchar ahí, un programa Modo Concordia, que también desarrollamos una web especial donde trabajamos con el equipo de informática de la municipalidad, que le agradezco realmente el trabajo de cómo nos acompañan, con nuestro equipo también, donde trazamos los diseños, bueno, para no es fácil hacer una web, ¿no? No. Una web como me contaron, dijeron, viene como es tan Aldo simple, y ellos nos dicen, vamos a armar por acá, vamos por acá, me contaron, ¿eh? Hicimos una web, ahora, ¿en qué sentido? Porque nosotros creemos que tenemos que trabajar mucho con el ciudadano, con el residente de Concordia. Por eso, para generar conciencia turística. ¿Cómo la generamos? Bueno, generando esta instancia de que el ciudadano pueda recorrer la ciudad, pero como un turista. Entonces, bueno, tiene dos ejes de programa. Una, ser turista en tu ciudad, para el propio concordiense que somos nosotros. Y el otro... es obviamente para el turista que viene a la ciudad, que vea una ciudad activa, continuamente con movimiento turístico y atractiva. Entonces, bueno, en esta web, en el Modo Concordia, ahí desplegamos más de 20 actividades que van a estar todo el año, no solamente, eso también. Y que el vecino esté atento porque puede ir y disfrutar de... Gratuitamente. Ahí está. Gratuitamente. Empieza a girar la rueda, ¿por qué? Porque también el municipio trabaja con los guías de turismo, donde se contratan a los guías de turismo, se hacen visitas guiadas, se trabajó este fin de semana pasado con los museos, se hizo camino de los museos, se trabaja también con la arquitectura de la ciudad, entonces se hacen tres dimensiones, a pie, caminando, en bici. La bici, ese de la bici fue genial. Donde se hacen salida a larga distancia para los grupos de bici que están, pero que sepan también que salir a andar en bici está bueno también darle una connotación turística, donde se hace un recorrido, se va contando la historia también por los lugares que van cruzando, y a su vez también decantan lo que es el establecimiento La Angélica, que es un lugar que tiene turismo naturaleza, y todo lo que lo conocen no lo conocían, dice, esto tiene Concordia, se hace avistaje de ave, se lo espera con una comida típica, bueno. Por otro lado, las bicis en Costanera han sido realmente un boom. Sí. Nosotros tenemos, desde el viernes al domingo, tenemos entre 20 y 25 salidas por día. Imagínate que tenemos más de 60, 70 por fin de semana. Tiene un cobro muy simbólico de 100 pesos. Es para el seguro que tienen las bicis. No, pero las ves constantemente. Entonces, eso, claro, ahí está, Pablo, lo que vos dijiste. El ciudadano Concordia, que ve ese movimiento. Me comentaban los chicos que iban los guías caminando en la plaza con un grupo de 10 y la gente se da vuelta para mirar que había turistas que estaban recorriendo, como nosotros cuando vamos a otro lugar, lo vemos. Entonces, que Concordia empiece a generar estas actividades, genera primero sinergia con el residente, con el ciudadano Concordia, que ve que hay una ciudad que se puede preparar para generar actividades turísticas, y a su vez también un turista que llega y llega a un hotel, abre la app y dice, che, ¿qué puedo hacer en la ciudad? Ese es el desafío, ¿no? Extender más las actividades, lograr que la gente se quede más tiempo para pernoctar. El bus turístico es un éxito total. Somos la única ciudad que tiene un bus turístico hoy en la provincia, y en la cual la salida que genera el bus turístico están a tope. O sea, se suben mucho los residentes, se hace un recorrido de Tierra Mágica del Principito, también tenemos que revalorizar lo del Principito, seguro, porque, porque es un gran eje para traccionar a futuro el turismo internacional. O sea, el Principito es... el aeropuerto, o sea, que hay que potenciar... El Principito es uno de los libros más reeditados a nivel internacional en todas las lenguas, entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y trabajar en ese mercado también. Entonces, bueno, toda esta estructura está pensada para esto, para lo que vos dijiste recién, que estábamos hablando del corredor. Es, bueno, cómo generamos conciencia turística en una ciudadanía que no vive del turismo, como otra que son más pequeñas, pero que sí tiene mucho para desarrollar y explotar. Así que ahí está nuestro trabajo, ¿no? Cómo acompañar este proceso tan complejo del turismo a nivel mundial, pero a nivel local, cómo generamos nosotros para generar que esa reactivación sea mucho más rápida y se sostenga en el tiempo, ¿no? Con políticas de Estado que sean concretas. Seguro, ¿no? No que después pase y Aldo se va por cualquier cosa, que tenga una continuidad en el tiempo. Ese, ¿no?, es el gran objetivo. Aldo, para generar esto, ¿no?, que tiene que ver con ir por todas estas iniciativas. Ahora te quiero preguntar del rol que jugó Modo Selfie, me dijeron que fue un impacto impresionante. ¿Se prepara el equipo? ¿Ves que el equipo tuyo está involucrado en capacitarse, en avanzar, tanto desde la aplicación como darle un consejo a un turista, te digo? Sí, sí, a ver, eso hay que destacar también, el equipo, ¿no? Porque a uno le toca hablar en primera persona, pero si uno no tiene un equipo no puede avanzar. Entonces, en este caso, tener en un observatorio turístico a Mariana Charelo, licenciada Mariana Charelo, que trabaja, yo siempre le digo, hace un trabajo en silencio que nadie lo ve, y me puso muy contento que sea reconocido un trabajo de un año, porque muchos pueden decir, che, ¿qué hacen con un observatorio turístico? Bueno, se trabaja en silencio, se trabaja, se analiza, y tenés un equipo preparado que también se capacita y se forma. Ahora estamos trabajando en un sistema de RCM, de mailing. Nosotros, ¿qué hacemos? Fidelizamos los datos que tenemos de los turistas y luego le estamos mandando todo el año puntualmente, según el nicho de edad, promociones de la ciudad, qué tiene la ciudad, lo saludamos para el Día del Niño, para el Día del Padre, o sea, todo ese trabajo lo hacemos en silencio, que no se ve, y lo estamos haciendo. Todo el trabajo de redes sociales, que ahí también tenemos un gran equipo, todos, la verdad que no, cada vez que me encuentro con colegas dicen, che, realmente el trabajo de producción de los videos promocionales que tiene la ciudad, que es un equipo que ya tenemos. Hoy nosotros no estamos pagando afuera. Claro, hoy no estamos pagando afuera, eso por eso también quiero aclararlo, sino es parte de un equipo que hay que sostenerlo porque tiene una calidad tremenda a la hora de llevar adelante estrategias de comunicación. Redes sociales también, hemos crecido más de un 1000% de las redes que tenía anteriormente Compartir Concordia. Sí, aparte muy activa. Está bueno. Muy activa, es un puente más de comunicación e información para el turista. Hoy el turista te pregunta por las redes sociales, entonces ya tenemos nosotros sincronizado, tenemos un protocolo activado donde responde redes sociales, lo manda al Centro de Información Turística, ahí se desayunan otras preguntas que por ahí faltan, y bueno, todo eso es casi 24 horas que trabajamos, y a su vez también subiendo continuamente historia en el Centro de Información Turístico. Yo soy, viste, este fin de semana que pasó, tuvimos turistas desde Salta, de Neuquén, hasta Paraná, hasta Concepción del Uruguay. Pero eso lo vamos mostrando para que también es parte de concientizar que a Concordia llegan turistas, seguro, que vienen de muchos lugares. Y a su vez también, bueno, parte del equipo, como dijiste, ¿no? Hacer una logística nosotros de fin de semana, tenemos que tomar encuesta en 4 puntos diferentes. A su vez tenemos que trabajar con esta actividad de la salida del bus turístico, la salida de las bicicletas, vamos a hacer Alejo el Innovador a pie. Todo eso se traslada en un rango de 3 o 4 horas. Entonces tenés que tener un equipo que esté sincronizado, que esté activo y que esté comprometido. Y aparte hay algo destacado. El turismo se trabaja los fines de semana fuerte. y durante toda la semana planificamos. Entonces, para que tenga, eso te iba a preguntar, para que tenga un equipo que esté activo. El otro día eran las 10 de la noche y estábamos trabajando con el observatorio, los datos trazando que se habían analizado. Yo creo que tiene que estar motivado el equipo. Si el equipo no está motivado, me parece que hay un montón de objetivo que no lo logra, ¿no? Cuando se trabaja, esto es un poquito de la intimidad, porque para mí hubo un salto de calidad en el tema, casi de una empresa privada, te digo por lo que conozco. ¿Cómo es en la intimidad el tema de decir, vamos a trabajar en ideas? Se sientan y empiezan a tirar, ¿cómo lo manejan? Bueno, pero esto para conocer un poco la intimidad, un sí, poco de... Sí, nosotros tenemos, de hecho, tenemos donde funcionamos, tenemos muy pocas oficinas individuales. Y los chicos trabajan en dos oficinas que son mesas largas y grupales. A lo primero era caótico y después empezamos a aprender a trabajar así. Hoy se trabaja así en grandes empresas o en otros lugares. Así que tenemos un estilo medio diferente a la hora de trabajar. Por eso te decía el salto este de calidad. Sí, y a la hora de proyectar, siempre a mí me toca hacer el eje del equipo, pero siempre cuando abrimos el diálogo, me parece que lo más interesante es cuando tenemos la lluvia de idea, que se llama. Siempre vamos con lluvia de idea, vamos profundizando, y después siempre apoyándonos en lo que tienen experiencia, que vienen de equipo anterior, y a su vez a los que inician en esta gestión. Entonces, bueno, ahí vamos un poco haciendo un enlace, y luego de que tenemos la lluvia de ideas, bueno, vamos analizando la viabilidad de los proyectos, ¿no? Porque idea, siempre yo digo, idea tenemos todo. Después hay que ver, hay que pasar diferentes estratos para poder concretar los proyectos. Así que trabajamos siempre, y siempre el día lunes, día viernes, hoy toca nuevamente, hacemos... lo que es mesa ampliada, y bueno, y siempre vamos pivoteando mucho, porque a mí me interesa mucho también saber hasta lo más mínimo, porque tenemos que estar en todo, ¿no? Ayer, un ejemplo, a las 5 de la tarde salimos a probar el bus turístico, para que el bus turístico esté el día de mañana en perfectas condiciones. Entonces, todas esas cuestiones se planifican, se trabajan, se ordenan. Me parece, para poder llegar y brindar un servicio de calidad, ¿no? Aldo, te pregunto porque vos dijiste, mirá cómo se pasa la hora, está el que se pone muy linda la charla. Cuando vos planteás esto de los recursos, que hay que ser muy creativo, ¿en el turismo se toma el costo-rendimiento? ¿Por qué te pregunto esto? Me dijeron que Modo Selfie jugó un papel importantísimo en el tema de la promoción y la cantidad de consultas que llegaron a partir de eso. ¿Se toma en cuenta costo-rendimiento? ¿Tenemos que hacer una inversión acá para lograr esto? ¿Se va tomando eso en cuenta? Y si es verdad que Modo Selfie ha jugado un papel importante. Sí, sí, sí, Pablo. Yo lo pondría más que costo, como lo dijiste en la segunda etapa, inversión. Para mí es una inversión que es necesaria, que no solamente lo hizo Concordia, sino otras localidades de la provincia, porque nosotros tenemos un análisis y un diagnóstico que es necesario que Concordia pueda instalarse a nivel nacional. Hay destinos que son más maduros que Concordia. Entonces, bueno, desde ese análisis, desde ese piso, pero es importante hacerlo sostenido en el tiempo. Y obviamente, y hay que ser muy quirúrgico a la hora de plantear esta estrategia, pues no podemos traerlo a Modo Selfie todos los fines de semana. Seguro. Entonces, es importante analizarlo. Concordia ha estado en el programa más importante de la televisión argentina de turismo. Hemos generado una relación muy grande con Agustín Neglia. Va a volver. Vamos a analizar muy bien cuándo va a volver, obviamente previendo la temporada de verano. Creemos que va a ser una muy buena temporada de verano. Así que sí, sí. Pero por otro lado también digo que siempre los recursos son escasos, pero a su vez tiene que primar mucho la creatividad, la inventiva, para poder acompañar esa escasez de recursos. Me parece que ahí es donde nosotros trabajamos, porque estoy mirando estoy mirando la bolsita y me acuerdo de que lo que nosotros hicimos con el trabajo en conjunto con Daniel Mendoza, que ahora tiene una muestra en el CIT, Centro de Formación Turístico, bueno, dimos un acompañamiento a este Compartir Concordia, ¿no? Que por ahí el Compartir Concordia estaba solo, y ahora el Compartir Concordia tiene un Concordia tiene de todo, y también sumamos lo que son todas las caricaturas que hizo Daniel, y podemos contar todo lo que tiene Concordia, y para eso se hizo todo un trabajo de consulta continua con los actores que generan y que gestionan el turismo, con la ciudadanía también, Y cuando vos hablás, dicen, che, pero Concordia tiene de todo. Sí, claro, tiene de todo. Uh-huh. Tenemos un resumen de la costa del río Uruguay. Tenemos terma, tenemos carnaval, uh-huh. tenemos playa, tenemos historia, tenemos gastronomía, uh-huh. tenemos todo. Otras ciudades lo usan como un monoproducto y lo potencian. Bueno, nosotros no podemos competir como un monoproducto. Sí, esa debilidad que a veces se piensa que tenemos porque no tenemos un monoproducto fuerte, creo que lo tenemos en un todo. Porque cuando vienen a Concordia, nosotros ofrecemos, che, venir en una ciudad que tiene alrededor de 200.000 habitantes, que tiene cercanía para llegar a los complejos termales, que tiene una costanera increíble, que tiene un centro comercial muy bueno, una gastronomía. Bueno, lo podés disfrutar en muy poco tiempo y en un recorrido muy corto. Y ahí es donde nosotros apuntamos nuestra estrategia, que la fuimos trabajando durante todo el año pasado y hoy ya estamos desplegándola. Los carteles en ruta, tenemos más de 14 carteles en ruta que ahora van a ser renovados. Estamos cambiando la cartelería en los ingresos también de la ciudad, pero todo siguiendo una misma metodología de imagen, ¿no? Tenemos que ser muy coherentes a la hora de mostrar una imagen, hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos comunicar para que se entienda. Quiero hablar un poquito de política. Dale, pero dale. Te quiero preguntar antes, ¿qué desafíos hay? ¿Sabes por qué te planteo esto? El otro día vino gente de afuera, estuvimos con Mariana justamente, y nos planteaba el tema de los horarios del comercio. Te lo pregunto porque decían, hay otras ciudades que te cierran a las 10 para que la gente ande más en el centro. Te lo planteo como una incógnita que nos llegó a nosotros. Uh-huh. ¿Son desafíos que se van a ir trabajando, que lo pensás ir trabajando? Son desafíos, por eso digo, de proceso, ¿no? De proceso de que... Difícil, obviamente. Muy difícil, pero creo que nosotros estamos para dar esa ese cambio de por ahí, de status quo, uh-huh. Y para poder trabajarlo, me parece que es el momento, uh-huh. ¿viste? Cuando uno dice, estamos en una situación casi de guerra, foja cero, uh-huh. y bueno, ahí son los momentos para trabajar. Uh-huh. Por eso nos vamos con el corredor, ¿no? Seguro. Contra viento y marea. Uh-huh. Y fuimos para adelante y se pudo concretar, pero no porque fue una idea loca, uh-huh. sino porque era una idea que tenía sustento fundamentada. Uh-huh. Y en este caso también, me parece que hay otras ciudades que con los horarios están más activas, ahí desde está. Lo comercial, en diferente horario, pero bueno, también esto es mercado de oferta uh-huh. y demanda, uh-huh. estamos en eso, así que me parece que el trabajo nuestro es promocionar mucho Concordia, uh-huh. promocionarlo de la mejor manera, generar una gran demanda, y ese proceso se va a ir dando paulatinamente, uh-huh. A la hora de que a mucha demanda la oferta empieza a surgir, ¿no? Y ahí me parece que eso se va a dar. Tenemos que trabajarlo fuerte y poder llegar para esta temporada de verano, que insisto, creo que va a ser muy buena, pero también que se sostenga, ¿no? Y la clave de esto es romper la estacionalidad, no esperar solamente las temporadas, sino por ahí trabajar mucho en todo el año, y ahí esto es un poco la clave de cómo tenemos que pensar a Concordia, ¿no? Bueno, se anunció el aeropuerto, dato importantísimo. Me imagino para vos. No sé si voy a estar cuando esté el aeropuerto, pero sí es fundamental. Bueno, dejar una base bien armada para con el convenciones, con bueno, hay un montón de datos. No, que es fundamental para el turismo de reunión tener un aeropuerto que genera obviamente un público, un nicho del turista corporativo es clave. Uh-huh. Y obviamente poder generar congreso de alta envergadura, tenemos un gran centro de convenciones, y lo del aeropuerto sí es vital, y obviamente para la producción también, ¿no? Uh-huh. Sos mucho más competitivo con el tema del citro, el arándano, la nuez pecan, y se empiezan a abrir otro tipo de mercado porque una oferta mejor, una calidad mejor de producto, uh-huh. bueno, no, realmente tiene, y obviamente un anclaje internacional de que hasta aquí Concordia no lo tiene, y a través de ello se puede desarrollar una zona norte que hoy está desarrollada, se pueden agregar servicios también, eso genera calidad de mano de obra aún mejor, bueno, ahí realmente tiene una explosión que yo creo que hasta ahora no nos damos cuenta, me parece, porque el aeropuerto no está, pero sí hay que prepararse para eso. De hecho, bueno, las capacitaciones que nosotros hicimos con la capacitación, digo, con la Dirección de Empleo de la Municipalidad, están pensadas para eso, en gran parte para todos esos servicios que van a venir en función de ello, ¿no? El desarrollo, te hablo de la parte edilicia, se piensa también, yo sé, lo conozco a Aldo y sé que la cabeza le vuela con idea, ¿se piensa el desarrollo amigable con el ambiente en el lago, emprendimientos turísticos? ¿Se habla, se tiene contacto? ¿Hay de eso? Mirá, sin duda que hoy hay que trabajar mucho con el medio ambiente y tiene que ser sustentable, ¿no? Me parece que esa es la premisa. Concordia puede también posicionarse ofreciendo al mercado un turismo sustentable porque estamos rodeados de naturaleza. Tenemos un pulmón verde como en el Parque San Carlos, que es increíble, tan cerca de una ciudad no hay. en otra ciudad de Entre Ríos, nosotros lo tenemos, y así también el tema de río, el tema del lago, y el lago tiene un rol fundamental. Parece que ahí, para lo que viene, nosotros queremos dejar esa discusión. Creemos que hay que trabajar sobre realmente el desarrollo del lago Salto Grande. Tenemos muy buena relación con José Luis, con Codesal, y ya lo venimos planteando, que el lago tiene que tener un impulso muy grande para lo que viene, porque con un aeropuerto, con un lago desarrollado, nos podemos poner a pensar en otras cosas, ¿no? En grandes cosas, y en donde sí creo que eso también puede dar un vuelco muy grande hacia la ciudad en el ámbito turístico y en el desarrollo, en este caso que vos me decías, edilicio. Por otro lado, el tema de, un ejemplo te voy a dar, de Costanera, a veces con poco se puede hacer mucho. Esta semana estuvimos con el tema de, nos visitó Ale López, que es el presidente de la red de turismo accesible, y ahí sí tenemos que modificar algunas cuestiones, que cuando la Costanera se hizo hace más de 12 años, no se pensaba en la accesibilidad. Bueno, ahí tenemos que trabajar. Concordia hoy no tiene una playa accesible, entonces bueno, ahí hay una debilidad, y vamos a trabajar para que Concordia este verano tenga la primer playa accesible, que sea de los Sauces, pero que sea 100%, ¿no? Que alguien llegue en su coche, pueda bajar al sanitario. Desde ahí es algo que siempre te preocupó eso, ¿no? Sí, la Costanera siempre... Y lo venimos... Sí, sí. La Costanera, sin duda, que para nosotros fue nuestro proyecto que nos catapultó a poder estar en turismo hoy. Y después el desarrollo que se viene, que te meto el chivo rápido, estamos trabajando en la playa Nebel. Vamos a llegar 2022, verano, en una playa Nebel que va a generar sorpresa. Te lo voy a dejar ahí nomás. Qué buena. Te dejo picando. Ahora después lo voy a indagar en el corte. Obviamente está abocado a la gestión del turismo, y la verdad que jugando un papel importantísimo, pero también ha sido un militante, ha sido un trabajador de la política importante, Aldo, y le quiero preguntar, ¿se conocieron nombre de lista? ¿Hay ya un escenario electoral instalado dentro del marco de una situación crítica por la pandemia? ¿Cómo analizamos esto? Quiero saber la opinión de él. Bueno, Aldo, ahí te hice un mejunje para que vos me plantees. Hay un nombre fuerte, Enrique Cresto, encabezando la lista. Bueno, por eso yo lo decía y no tengo ningún pudor de decirlo acá en el aire, pero una lista es con Enrique Cresto en esta lista y sin Enrique Cresto. Me parece que lo de Enrique para el frente de todo es clave en la provincia, porque le da sustancialidad a la lista, ¿no? Con la experiencia, es un exintendente de Concordia, hoy bueno, estando a nivel nacional, donde ha generado muchas relaciones, donde se ha trabajado mucho con todas las ciudades a través de la obra pública. Y bueno, y después, obviamente, una lista que está con gente joven, con intendente, y bueno. Me parece que el rol nuestro desde la gestión, me parece que la gente ve mucho gestión, entonces me parece que el votante hay que trabajar a través de la gestión, porque en realidad es la clave, ¿no? Me parece que el votante, el ciudadano, pretende que se solucionen las cuestiones urgentes, las cuestiones de la hora, del ya, y bueno, y estamos en el medio de una pandemia. Yo creo que la verdad que hablaba el otro día, le mandaba un mensaje, le decía qué difícil es llevar adelante una lista, encabezarla o hacer política en un escenario de pandemia, ¿no? Donde la economía muy golpeada a nivel mundial, si bien el gobierno nacional ha trabajado muy bien en sostener, en este caso con políticas sociales, ¿no? Con tarjeta alimentaria y bueno. Si no, otra, sería un desastre, ¿no? Sería una catástrofe. Y aparte robusteciendo también lo que es el sistema de salud, ¿no? Clave. Recordemos que teníamos una Secretaría de Salud a nivel nacional. Y eso obviamente que ha jugado un rol muy importante, robustecer el sistema de salud pública, donde la gente empezó a entender que la salud pública es clave para un país, para una ciudad, para una provincia. En el mundo, ¿no? No solo acá, y donde antes había una discusión un poco desde otros países que eran como tomados como modelo. Así que bueno, me parece que bueno, es un desafío importante que tiene la lista del frente de todo, pero creo que va a ser un desafío difícil, ¿no? Obviamente por el escenario. Es muy difícil, repito, llevar adelante propuestas, estrategias donde a veces la urgencia pasa por otro lado. Así que bueno. Pero bueno, estamos hoy ya para acompañar, hemos hablado con el intendente, todos los equipos de la secretaría, los directores, Y creemos que la mejor manera, como repito, es haciendo una buena gestión cada uno en su lugar, entendiendo que en el conjunto eso a la larga se nota cuando hay una línea directa a la hora de poder comunicar qué es lo que se hace en cada una de las localidades y por qué hay que seguir en esta misma senda, ¿no? Hombre fuerte en la oposición también, ¿no? Está la figura de Rogelio Frigerio y Galimberti, obviamente ellos tienen que dirimir ahí dentro de lo que es el espacio, pero se ve una contienda fuerte con dos imágenes muy fuertes dentro de la provincia, ¿no? Bueno, sí, por ahí me parece que se polariza bastante, ¿no? La instancia, porque si bien hoy hay una interna desde lo que es la oposición, me parece que son modelos de país, de proyecto diferente, y por eso digo que ahí está muy marcado desde el punto de lo que se está realizando hoy y de lo que se propone tal vez desde la oposición. Así que me parece que el votante hoy lo tiene bastante claro a la hora de definir un proyecto de país u otro, y también obviamente un proyecto de provincia, porque acá también mucho se lleva adelante lo que está sucediendo en cada una de las provincias y en cada una de las localidades, porque los que están en la lista conforman la lista, pero son oriundos de diferentes localidades. Así que eso también juega mucho, ¿no? Y Concordia tiene un rol fundamental, yo diría clave, a la hora de definir elecciones, a la hora de brindar también, en este caso, cuadros políticos como los que tiene. Así que creo que Concordia va a tener un rol vital. Y por eso repito, hoy si me preguntaba a mí, yo, bueno, la cabeza está en cómo mejoramos los índices de Concordia, cómo trabajamos en conjunto. Esa va a ser la gestión, como dijo él. Y esa va a ser la mejor manera de acompañar en este caso a esta lista que hoy está, ¿no? La última y cortita, nos repasamos casi una hora charlando, pero bueno, estuvo linda. Decime, ¿cómo viste el escenario de vacunación de Concordia? Destacado, el otro día lo entrevistaba al presidente del Consejo General de Educación, Müller, dijo, la verdad que en toda la provincia se vacuna bien, pero Concordia hoy es un ejemplo. Y esto a la hora del rol en el turismo. Sí, fundamental. Es importante. Sí. Lo hablábamos con el intendente, con Alfredo. Es muy importante. De hecho, yo en Capital Federal lo dije. Porque nos llevaron, en una de las visitas guiadas, nos llevaron a la rural, al centro de testeo y vacunación que ellos tienen. Entonces le contaba y le mostraba un poco fotos, le mostraba un poco recorte de diario, de que no teníamos nada que envidiar, que Concordia tenía un trabajo muy bueno dentro del centro de convenciones, donde también se trabajaba, en este caso, con los automóviles, también obviamente a pie cuando se ingresaba, pero se hacía una vacunación en un tiempo muy acotado, y en el cual, bueno, ya cuando yo estaba allí, hoy ya pasamos, pero estábamos alrededor de los 180.000 vacunados, y bueno, era un número muy bueno, donde hay más del 80% de la población requerida vacunada, bueno, ahora ya se está llamando casi la totalidad. Sí. Ahora ya arrancan los chiquitos. Claro, entonces, y ahí me parece que es muy importante, ¿no? De que una ciudad presente esa seguridad a la hora de nosotros promocionar también es muy importante, donde eso genera seguridad al turista que va a venir y a la propia ciudadanía también, que ve que hay una ciudad que hoy empieza a liberar, a flexibilizar en algunas cuestiones, donde en su momento, me parece que acá hay que destacar, ¿no? El tinte político del intendente, donde tuvo que resguardar la ciudad y en su momento empezó a flexibilizar y hoy estamos en ese estadio. Pudimos tener las dos etapas, hasta Semana Santa pudimos tener con el turismo y vacaciones de invierno también, que fue una definición del gobernador. Entonces, bueno, hay que ser muy quirúrgico en estos momentos. Pero bueno, creo que repito, vamos a tener una gran temporada y esto va acompañado al sistema de salud y al gran trabajo que ha hecho el sistema de salud en Concordia, en conjunto con la provincia. Así que la verdad que sí, que eso es un rasgo distintivo a la hora de comunicar. Perfecto. Gracias por la visita y gracias, ya sabes por qué. La verdad que siempre nos gusta tenerte, Aldo, así que te agradezco la predisposición, una hora charlando. Gracias a Jesús también que nos acompañó.